buenas y malas, si un día tu orgullo amanece con ganas de amar, amor, ven, aquí estoy yo. DJ Mito en the mix. Como princesa del tiempo y de la tarde, y agitado el corazón como pétalo de flor, se abre todo cuando yo te miro. Oh, a medio paso estás allí, que no diera por tenerte como antes, sentirme tan cerca de ti y fingir que no te amo cuando no es verdad. Y me cambio de lugar, no me alcanza el corazón para soportar tu indiferencia. Y no puede ser, no puedo creer que ayer fuiste tú el amor, dueña de mi corazón. Cada nuevo amanecer, cada sol que queda el sol, todo se parece a ti, todo pregunta por ti. Las caricias de otra piel, no es igual si no es tu piel. Tu inocencia en el amor, nadie pudo darte tuya como yo. Tenía la expresión abierta y clara, DJ Mito. Pero esperando su respuesta. Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte. Pero mi corazón es embustero y miente para no gritar que aún. Jamie Bowles.